Y por último, un tema sobre los certificados. Se pusieron los signos. Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por la presencia y la recidiva en escucharme. Vamos a examinar en el curso de esta ponencia algunos aspectos de la psicoterapia y de la psicopatología en la clínica cardiológica. Como está dirigida a un público no especializado, voy a tratar de evitar en la medida de lo posible referencias de carácter demasiado técnico en lo que hace el tema cardiológico. Y el objeto de esta ponencia apunta sobre todo a mostrar algunos aspectos básicos de la psicopatología y de la psicoterapia en una de las ramas más específicas y más complejas y más ricas de la medicina interna actual, que es la cardiología, especialidad a la que me he dedicado desde hace muchos años y en la cual he podido recoger alguna experiencia. Lo que voy a decirles ahora es más que nada una revisión de carácter general con algunas referencias bibliográficas, muy, muy pocas, que he recogido y he traído para mostrarles, pero también responde más que nada a varias décadas de consultorio cardiológico, especialmente con pacientes coronarios en proceso de rehabilitación en el servicio de cardiología del Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, cuando hablamos de psicoterapia en cardiología, tomamos la palabra psicoterapia en un doble sentido. En un sentido general, diríamos inespecífico, y así decimos que la psicoterapia es toda acción curativa o que intenta ser curativa mediante la intervención personal del médico, por medio de la palabra y de la actitud de contención. Llamamos psicoterapia esto de una manera un poco coextensiva, es decir, no se trata de una psicoterapia formal, digamos. Es algo así como la actitud que todo médico debe tener frente a su paciente. Y en un segundo sentido, decimos psicoterapia ya sí en un sentido estricto y formal y haciendo referencia a un procedimiento psicoterapéutico concreto, reglado en sus objetivos, en sus medios, en sus límites, en sus plazos y en sus indicaciones. Pero en ambos sentidos, sea que tomemos la psicoterapia como una actitud general del médico, como la palabra del médico en realidad, la palabra del médico a su paciente, en una actitud de acompañamiento, de la cual vamos a hablar después, sea que la tomemos en un sentido estricto y formal, siempre entendemos que la esencia de toda psicoterapia apunta, como se dijo hoy en más de una ocasión, al descubrimiento de la verdad respecto de la situación que el paciente vive, y que siempre tiene que ser capaz de generar en el paciente una expectativa de esperanza. Eso por un lado. Cuando hablamos de clínica cardiológica, nos estamos refiriendo, por otra parte, a, como dije antes, ese sector, esa especialidad, esa rama altamente específica y compleja, que comprende todo el extenso arco de las enfermedades cardiovasculares, que incluye tanto las patologías agudas como las patologías crónicas, tanto las patologías adquiridas como las patologías congénitas, los pacientes con trasplante cardíaco, tanto antes o después de haber sido sometido a dicho procedimiento, como así también el seguimiento previo y posterior de los pacientes sometidos a cualquier tipo de cirugía cardíaca. De este modo, en la clínica cardiológica, con esta expresión clínica cardiológica, tratamos de incluir todas las modalidades hoy presentes en el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio, haciendo especial énfasis en lo que se refiere a la rehabilitación integral del enfermo cardíaco. En cuanto a las modalidades de asistencia, se incluyen tanto la asistencia ambulatoria como la asistencia hospitalaria. Desde luego que existen características diferenciales entre ambos modos de asistencia que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar una psicoterapia en cualquiera de los dos sentidos antes mencionados. Así, tenemos que tener en cuenta la relación del paciente con la familia, la relación de la familia con el médico, la relación del enfermo con otros enfermos, muy distinta en el caso de la situación de internación que en el caso de la situación ambulatoria, la relación consulta-tiempo, que también es distinta, el cuándo de hacer la psicoterapia, cuánto dura, cómo se realiza, etc. Es decir, hay una serie de elementos que van variando según que la asistencia sea ambulatoria o hospitalaria. En el caso que yo les voy a... En los casos ahora que vamos a referir y en los datos que vamos a analizar, se refieren mayormente a un tipo de pacientes que han pasado en algún momento por la experiencia de la internación cardiológica, sea en salas generales, sea en salas de medida coronaria, y que después son seguidos en el consultorio externo. De manera que, en mi experiencia, la mayor parte de los pacientes que yo he atendido responden a este perfil de modalidad de asistencia, es decir, un perfil mixto. Pacientes que uno comienza a atender en el momento de la internación, repito, tanto en el área de cuidados intensivos coronarios como en el área de la internación general, y que después del alta uno sigue en forma ambulatoria en la consulta externa. Veamos, antes de pasar a revisar algunos aspectos de la psicopatología y de la psicoterapia en el área de la medicina cardiovascular, algunas cuestiones de carácter previo. En primer lugar, haremos referencia a la actitud inicial del médico. Hay algo previo a cualquier consideración teórica respecto de la psicoterapia, de la psicosomática y de los criterios técnicos que en definitiva van a regir la aplicación de la psicoterapia en un enfermo cardíaco. Y ese algo previo tiene que ver básicamente con lo que ya hemos mencionado, con una actitud del médico frente al enfermo. Es importante resaltar esta actitud médica, que se vincula más con lo afectivo que con las diversas formulaciones teóricas que puedan hacerse y que constituyen la etapa inicial de la relación médico-paciente. En efecto, de la mano de ese gran maestro que fue don Pedro Laín Entralgo, los médicos, por lo menos los médicos de mi generación, los viejos, hemos aprendido, leyendo las páginas memorables de su libro La relación médico-enfermo, que en esa relación se distinguen como etapas, como momentos, Y de ahí entra algo, distingue un momento afectivo, un momento cognoscitivo, un momento operativo y finalmente un momento ético, que él llama ético religioso. Y si el segundo y el tercero de estos momentos, es decir, el momento cognoscitivo y el momento operativo, corresponden a la máxima objetivación posible, puesto que la entera realidad del hombre enfermo es reducible a un diagnóstico y a una acción terapéutica consecuente, y el cuarto de los momentos mencionados, el momento ético, hace referencia a la especificación moral de la acción médica, será pues el primero de estos momentos, de estos cuatro momentos, es decir, el momento afectivo, es el que, ese será ese momento, el que tenga que ver propiamente con aquello que el acto médico tiene de empatía y de simpatía, tomados estos términos en su sentido más estricto. Simpatía es padecer con, y de acompañamiento existencial del encuentro interpersonal, en definitiva, que en eso constituye la relación médico-paciente, es un encuentro interpersonal. Ese momento, este momento afectivo, es el que establece el clima, por decirlo así, en el que se va a desarrollar la operación médica. Y si ese clima es importante respecto de cualquier operación médica que se realice, su importancia reviste, incuestionablemente, una proporción mayor a la hora de indicar o de llevar adelante algún modo de asistencia médica y de asistencia psicoterapéutica en un enfermo afectado de alguna patología cardíaca. Establecida pues esta actitud inicial como una condicio prima de una psicoterapia en el ámbito de la cardiología, el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es una adecuada visión de la enfermedad humana en general y de la enfermedad cardiovascular en particular. Y aquí entra en juego lo que se conoce como el paradigma psicosomático, que como sabemos conlleva en sus más aquilatadas expresiones una consideración antropológica del paciente como ser personal y libre, sujeto por un lado, en tanto es un viviente integrante del mundo físico, a la enfermedad y a la muerte como cualquier otro miembro de ese mundo físico orgánico, pero en tanto es una criatura espiritual, está abierto a la conciencia de la enfermedad y la muerte con todo lo que esta conciencia significa, algo de lo cual hicimos referencia ayer cuando hablábamos de esa conmoción en la comunión del cuerpo y del alma. Es esta conciencia precisamente la que otorga la enfermedad, que es un fenómeno común a todos los seres vivientes, su modo propiamente humano. Y así, desde esta perspectiva, la enfermedad humana, y con ella la enfermedad cardiovascular, tal como la vemos en la práctica clínica corriente, se nos aparece con una triple característica. En primer lugar, se nos aparece como un fenómeno integral que atraviesa las esferas, por así decirlo, biológica, psicológica y social. En segundo lugar, se nos aparece como un hecho resultante de la interacción dinámica entre estos tres ámbitos o esferas. Y en tercer lugar, se nos aparece con una connotación que hoy ha sido propuesta a la reflexión y al debate por el padre Fuentes, que es el tema de la libertad. Es decir, la presencia concomitante de la libertad personal, que más o menos condicionada por la enfermedad y por las demás circunstancias, puede ser un poderoso factor patógeno saludable, según su adecuado o inadecuado ejercicio. Para entender y ayudar a un paciente es preciso, en efecto, contar con su capacidad actual de libertad, con la que tenga, con la que sea posible, así como con los efectos acumulados, positivos o negativos, que son como consecuencia de decisiones precedentes. De alguna manera, todo esto ya estaba previsto en el viejo aforismo de nuestro padre Hipócrates, cuando decía: es más importante saber qué clase de persona tiene la enfermedad que saber qué clase de enfermedad tiene la persona. Con estos, con estas perspectivas previas que hemos trazado, conviene examinar ahora, más de cerca, la triada sintomática característica de las afecciones cardíacas, a saber, dolor, disnea y palpitaciones. Ahí hemos graficado, estos son los tres síntomas estelares de todas las cardiopatías. No son los únicos, pero sí son, digamos, los signos estelares. Comencemos por analizar el dolor. En clínica cardiológica, el dolor más frecuente es el de origen isquémico. La isquemia es un estado, un proceso, que se caracteriza por la disminución de la llegada de sangre y por ende de oxígeno a un determinado territorio orgánico, en este caso a un determinado territorio del miocardio, es decir, del músculo cardíaco. Esta disminución de la llegada de sangre con la concomitante disminución de la llegada de oxígeno se debe a múltiples causas, pero la más común, la más frecuente, es la enfermedad obstructiva de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son aquellas arterias que nacen de la aorta y inmediatamente abrazan al corazón como si fuera una corona de espinas. Mire qué linda imagen, ¿no? El anatomista que por primera vez la describió, cuando vio el corazón traspasado por la intrincada red de arterias coronarias, que son dos, derecha e izquierda, que después se ramifican en múltiples ramas y ramitas, creyó ver en ese corazón la cabeza de nuestro Señor coronada de espinas, y le puso arterias coronarias. Bien, la patología de las coronarias es la causa más frecuente, no única, pero la más frecuente del dolor cardíaco. Este dolor cardíaco puede aparecer con el esfuerzo o puede aparecer en reposo. Su duración es variable, dura desde escasos minutos hasta media hora o más, según la condición patológica que le dé lugar, que lo origine. Y siempre tiene, en cualquiera de sus modalidades de presentación, el dolor cardíaco tiene siempre una cualidad muy particular que le ha valido el nombre más que significativo de angor pectoris. Literalmente, traducido, es angustia del pecho. Su carácter es constrictivo, opresivo, y como resaltaban los viejos semiólogos que nos daban clase hace muchos años, yo estudié medicina un poquito después del protomedicato, más o menos. Este dolor anginoso se acompaña siempre de una sensación inminente de muerte. Basta lo dicho para darnos cuenta de la exquisita relevancia psicoafectiva de este síntoma capital de la enfermedad cardíaca. Este síntoma, este angor pectoris, fue descrito por primera vez hace mucho tiempo por un médico inglés, William Heberden, el 27 de julio de 1768. Es la fecha del informe que este médico, Heberden, eleva al Royal College of Physicians de Londres, y en ese informe realiza la primera descripción de la angina de pecho y acuña el nombre, Heberden acuña el nombre con el que sigue siendo conocido. Aunque Heberden no lo relacionó del todo con la patología cardíaca, pero sí lo describió con una gran precisión, y finura derivada de la observación detallada y minuciosa del enfermo. Años después, este dolor de Heberden fue atribuido a su verdadera causa, que es la patología coronaria. Decía Heberden en aquel informe ya tan lejano, casi 2 siglos y medio, dice, hay una enfermedad del pecho que se caracteriza por síntomas violentos y peculiares. El lugar donde se produce y la sensación de ahogamiento y temor parecen justificar su nombre de angina de pecho. Los afectados al andar se ven aquejados de una sensación extraordinariamente penosa que parece ir acompañada de un sentimiento de aniquilación. A más de 2 siglos, casi 2 siglos y medio, de haber sido formulada esta descripción, sigue hoy tan vigente como antes. Fíjese entonces la cualidad del dolor cardíaco, del dolor anginoso, cómo desafía la capacidad del médico cardiólogo para, no solo para interpretar el dolor anginoso, sino para contenerlo y para tratarlo, sobre todo cuando es agudo y en los casos prolongados, como el caso del infarto de miocardio, en que este dolor puede prolongarse durante tiempo. El otro síntoma de esta trilogía estelar es la disnea. La disnea, literalmente, dificultad respiratoria. La disnea no es exclusiva de las enfermedades cardíacas, puesto que ella está presente en multitud de afecciones de índole diversa. Su mecanismo de producción en los pacientes cardíacos es complejo, y no vamos a referirnos a ello, desde luego, porque es una cuestión exclusivamente fisiopatológica, de la fisiopatología cardíaca. Pero sí conviene destacar que se trata de un síntoma muy frecuente en la clínica cardiológica. De hecho, un ilustre cardiólogo del siglo XX, Paul Good, también inglés él, sostiene que es el más frecuente y quizás el más importante de los síntomas relacionados con las cardiopatías y también el más complejo. Aparece también como el dolor según distintas modalidades. Puede ser disnea de esfuerzo, aparece con el esfuerzo, a mayor o menor esfuerzo. Puede aparecer a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos o a pequeños esfuerzos. O puede aparecer directamente en reposo, de acuerdo con la situación clínica que lo esté produciendo. Pero siempre, en cualquiera de sus modalidades de presentación, la disnea configura una situación de invalidez. Y cuando es de reposo, a esa sensación de invalidez se le suma una cualidad de ansiedad. Nos hablaba hoy el doctor Abud. Esa sed de aire, etc. ¿No? La disnea puede también ser paroxística. Hay una forma de disnea cardíaca que se llama disnea paroxística nocturna, que nosotros hemos aprendido desde muy chiquitos, cuando hacíamos nuestras primeras armas en la semiología general y cardiológica, que es una disnea violenta que interrumpe el sueño en la mitad de la noche, con todo el correlato angustioso, ansioso que ustedes pueden imaginar. En todos los casos, la disnea se acompaña siempre de una gran ansiedad y aún a veces de excitabilidad del paciente. Y por último tenemos el tercero de los síntomas, las palpitaciones. Es un síntoma muy característico y podemos definirlo como la aparición en el campo de la conciencia del latido cardíaco. El latido cardíaco es un fenómeno que normalmente acaece por fuera del campo de la conciencia. Las palpitaciones también se ofrecen al clínico con una amplia variedad de presentación y de modos de aparición. Pueden ser rápidas e irregulares, como en el caso de la taquicardia sinusal, que es una aceleración del ritmo normal del corazón, que es rápido pero regular, es decir, que el espacio de tiempo que hay entre cada uno de los latidos es siempre el mismo. O por el contrario, pueden ser rápidos pero irregulares, es decir, que a la rapidez, al aumento del número de latidos cardíacos por minuto, se le agrega una diferencia una irregularidad que consiste en que los intervalos entre cada uno de los latidos no es siempre el mismo, sino variable. Si no hay dos latidos, no hay dos intervalos interlatidos iguales en su duración. Además, pueden ser bruscas las palpitaciones en su comienzo y terminación, como el caso de las llamadas taquicardias paroxísticas, que comienzan bruscamente en medio de cualquier situación y terminan también bruscamente. O pueden ser de aparición gradual y desaparición gradual. El ritmo puede ser desordenado e irregular, como dije antes. El más irregular de todos es el conocido como la fibrilación auricular paroxística, que es una arritmia muy frecuente dentro del complejo campo de las arritmias, es una de las más frecuentes y que se caracteriza por irregularidad, por intensidad anormal de los latidos y por una alta frecuencia que puede llegar a veces por encima de los 160 a 170 y aún 180 latidos por minuto. Tengan en cuenta ustedes que el rango normal de frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 100. Estos son pacientes que a veces duplican y triplican a veces la frecuencia básica. La intensidad del latido también es variable, como dijimos. Las palpitaciones pueden ser pasajeras, pueden ser esporádicas, de larga duración, pueden durar poco o a veces hasta horas y a veces días. He visto casos de pacientes hospitalizados en unidades coronarias con fibrilaciones auriculares bastante indómitas, refractaria, decimos nosotros, al tratamiento, que a veces el paciente está hasta varios días con esa sensación de palpitación. De cualquier manera, el mencionado cardiólogo Paul Good dice que las palpitaciones es siempre el desacostumbrado movimiento normal del corazón dentro del pecho y la cualidad constante de este síntoma, extremadamente variable como hemos visto, es siempre la ansiedad y el temor que lo acompaña. Estas breves observaciones ponen en evidencia, sin salirnos de los estrictos límites de la clínica cardiológica, que el paciente cardíaco ofrece un rico correlato psicológico y afectivo que desafía tanto el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico diferencial, cuanto el tratamiento, el que, aparte de su especificidad cardiológica, es decir, aparte de las drogas o las maniobras que debamos hacer en cada caso, deberá siempre apuntar a la contención psicológica del enfermo. Esto es muy importante. En mi larga experiencia de atender pacientes cardíacos, siempre me he visto obligado a ejercer, junto con la indicación terapéutica correcta y oportuna, que espero haya sido en la mayor parte de los casos correcta y oportuna, siempre todos los médicos, algún muerto en el armario tenemos. Yo en conciencia creo no tener ninguno por culpa, pero bueno, Dios dirá cuando yo vaya arriba, ¿no? Aparte de esa correcta y oportuna medicación, siempre hay que ejercer algún modo de contención psicológica del enfermo. El paciente cardiópata siempre es un paciente que se presenta ansioso, temeroso, y a veces irritable y excitable y angustiado. Por eso que los cardiólogos necesitan una muy buena formación en todo lo que significa la psicopatología y la psicoterapia. Bien. Avanzando ahora un poco más en el tema, y yendo ya a lo que podría ser la indicación de una psicoterapia formal, veamos ahora algunas consideraciones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta una posible comorbilidad que condicionará en buena medida el enfoque psicoterapéutico. En el ámbito de la cardiología suele ser de ordinario bastante elevada la comorbilidad de entidades propiamente cardiológicas como de estas con procesos psicopatológicos, que a veces entrañan relación causa-efecto y algunas veces solo coexistencia. Entre los muchos ejemplos que pueden darse de comorbilidad, como subimos en América, es la coexistencia de una enfermedad cardíaca con alguna enfermedad del campo de la psicopatología, que a veces puede darse entre ellos, como dije, alguna relación causal y a veces simplemente una coexistencia de ambas patologías o una asociación de patologías. Y hay dos psicopatologías, dos cuadros psicopatológicos que con mucha frecuencia se asocian a las enfermedades cardiovasculares, que son la depresión y los trastornos de personalidad. Veamos en primer lugar, en estas diapositivas, los trastornos de personalidad. Les he traído ahí un trabajo, cuya fuente lo tienen allí. Es una fuente de unos autores que hicieron un estudio estadístico en el Instituto Chávez de México, Instituto de Cardiología Ignacio Chávez de México, que es uno de los centros cardiológicos más importantes del mundo. El objetivo de este trabajo fue conocer aspectos psicológicos que se relacionan con los padecimientos cardíacos y averiguar si existe un perfil de personalidad característico de cada trastorno. El método se evaluó a 137 pacientes con cardiopatías congénitas, infarto agudo de miocardio o en espera de un trasplante cardíaco que acudieron al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. Se aplicó el inventario multifásico de la personalidad, el MMPI, el cual da informaciones sobre rasgos de personalidad y trastornos psicológicos del paciente. Los resultados. Se encontraron diferencias significativas con una P mayor a 0,05 entre algunos padecimientos cardíacos y las escalas del inventario aplicado, así como la existencia de diferencias de sexo, masculino y femenino. La muestra se formó con 130 pacientes que acudieron al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez con los siguientes diagnósticos. Cardiopatías congénitas, el número fue 66, con intervalos de edades entre 17 a 24 años, de los cuales 27 fueron quirúrgicos y 38 no quirúrgicos. Infarto agudo de miocardio, número de 50, con intervalo etario entre 31 a 75 años. Y finalmente, pacientes en espera de trasplante cardíaco, en total fueron 21, con intervalo etario de 17 a 62 años. Entre estos participantes se aplicó el inventario multifásico de la personalidad Minnesota, versión 1, que es una prueba con alto grado de validez y confiabilidad estadística. Consta de 556 enunciados de autorreferencia con opción de respuesta de falso o cierto. Dicha prueba consta de 3 escalas, 10 escalas clínicas y 3 de validez, que dan información sobre los rasgos de personalidad y trastorno psicopatológico del paciente, perfil psicológico y psiquiátrico. El análisis estadístico reveló que sobre los tipos de cardiopatías, tanto cardiopatía congénita, trasplante cardíaco y IAN, se pudieron obtener datos que permitieron hacer una comparación entre los grupos estudiados. Se aplicó un análisis de varianza, seguido la prueba de Tuque, bueno, estas son todas especificaciones de tipo estadístico. Y el nivel de significancia considerado en los análisis fue de 0,05, que es un nivel importante en cuanto a diferencias estadísticas entre grupos. Y dado que una de las escalas del MMPI mide masculinidad y feminidad, también se consideró hacer una comparación por sexos, masculino y femenino, de cada trastorno, con el fin de tener una mejor visión de los resultados obtenidos. Para ello se efectúa un análisis descriptivo y una prueba del test de Student para grupos independientes. Estas son todas especificaciones técnicas del estudio. Los resultados fueron los siguientes. Entre los tres grupos de pacientes, es decir, se estaban comparando pacientes con cardiopatía congénita con infarto agudo de miocardio, que es una de las formas de la cardiopatía coronaria, y pacientes con trasplantes cardíacos, en espera de trasplante cardíaco. Y se vio entonces que entre los tres grupos había similitudes y diferencias, que fueron evaluadas estadísticamente conforme a los parámetros que antes mencionamos. En cuanto a las similitudes, se determinó que estos pacientes son temperamentales, inquietos, malhumorados, hipersensibles, rígidos y con tendencia a somatizar en periodo prolongado de tensión. En cuanto al área interpersonal, estos pacientes tienden a relacionarse poco, relaciones sociales superficiales, buscan el reconocimiento de los otros y sienten presión ante nuevas experiencias sociales. También se muestran reservados, son difíciles de conocer, tímidos, solitarios, desconfiados y tienen sentimientos de impotencia hacia ciertas actividades cotidianas. Manifiestan resentimiento por los males reales o imaginarios que sienten tener, por lo cual pueden ser hostiles. Ustedes ven acá que hay un rico territorio para que actúen ustedes, los psicólogos. En cuanto a las diferencias que pudieron encontrarse entre los tres grupos estudiados, los pacientes con infarto agudo de miocardio y con trasplante cardíaco se preocupan más por su salud, y esto es mayor en el grupo de trasplante cardíaco. Padecen depresión clínicamente significativa, más acentuada en el infarto agudo. Hay mayores niveles de ansiedad, indecisión, tensión y se preocupan más por problemas insignificantes. Los enfermos de cardiopatía coronaria no presentan niveles de ansiedad, tienen depresiones leves y a pesar de que tienen tendencia a preocuparse y ser pesimistas, en menor grado, muestran un buen nivel de energía y entusiasmo a diferencia de los anteriores. Entonces ustedes ven las diferencias de rasgos de personalidad que se presentan en estos tres grupos que fueron analizados y estudiados. Al realizar los análisis de varianza y utilizar posteriormente la T de Tuke, se determinó que existen diferencias significativas, con una P mayor a 0,05%, entre los padecimientos cardíacos. Los del grupo de trasplante cardíaco se diferencian estadísticamente de los de cardiopatía congénita en las escalas de hipocondriasis, histeria, y los del infarto agudo de miocardio tienen más tendencia a la manía y tienen un puntaje mucho más alto en estas escalas de trasplante cardíaco. Por otro lado, en la escala de depresión se encontró significancia entre los que padecen infarto agudo de miocardio y cardiopatía congénita. El primero, infarto agudo de miocardio, con mayor nivel de depresión. Bueno, son todos elementos de carácter. Ahí en ese gráfico tienen ustedes expresado de una manera gráfica las diferencias de rasgo de personalidad en los tres grupos. Sea en el grupo de los pacientes con cardiopatía congénita, en pacientes con trasplante cardíaco y en pacientes con infarto agudo. Bueno, estas son cuestiones de carácter un poco técnico y específico, que solamente se los muestro a título de ejemplo. Esto en cuanto a los rasgos de personalidad. En lo que hace al tema de la depresión, ahí podemos encontrar también algunos elementos significativos. Bueno, este es otro trabajo, no vale la pena repetirlo, más o menos lo mismo, un trabajo hecho en Argentina sobre también comparación de rasgos de personalidad según distintos tipos de cardiopatía que más o menos en líneas generales tienen resultados iguales a los realizados en el Instituto de México. Ese trabajo que se realizó en Argentina, lo traje solo a título de ejemplo, tiene la desventaja que tiene sobre el anterior, que está hecho sobre una muestra mucho más chica. Y por lo tanto, cuanto más chica la muestra, las conclusiones estadísticas son menos confiables. El de México, no, el de México usted trajo serio, un trabajo que se realizó sobre una muestra grande de pacientes, con un análisis estadístico mucho más fino y por lo tanto las conclusiones son mucho más confiables. La otra comorbilidad que suele aparecer en las enfermedades cardiovasculares está dada por la depresión. Ahí tienen ustedes, en esa diapositiva, algunas especificaciones de carácter técnico de algunos trabajos que se realizaron. No vamos a caer a referir demasiadas cosas respecto de esto, pero sí hay un gráfico que me parece interesante, que ilustra mucho. Miren, en ese gráfico se trata de ver la evolución de la mortalidad, de la morbimortalidad global, analizada durante 5 años, en pacientes cardiovasculares, sea en pacientes cardiovasculares solos, sea en pacientes que además de la patología cardiovascular tenían depresión. En cada uno de los histogramas que ustedes ven ahí, la parte clara corresponde a pacientes cardiovasculares generales sin depresión, mientras que la parte más oscura del histograma corresponde a pacientes que además de su enfermedad cardiovascular tienen depresión. Bueno, a medida que en la ordenada aparecen ascendiendo los índices de riesgo de depresión, ustedes ven cómo el grupo de pacientes que está afectado de enfermedad cardiovascular y depresión va aumentando su mortalidad. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el primer histograma, donde los índices de riesgo de depresión son bajos, no hay ninguna diferencia entre la morbimortalidad de los pacientes cardiovasculares puros, sector claro del histograma, con los pacientes que además tienen depresión. Pero a medida que vamos avanzando en el grado de depresión, se va separando. El sector oscuro del histograma se hace más grande, es decir, eso indica mayor mortalidad y mayor morbilidad en los pacientes cardíacos que además tienen depresión. Y finalmente ahí, el último histograma, ustedes ven una alta incidencia, bastante más significativa, en los pacientes que además de enfermedad cardiovascular tienen depresión. Este histograma creo que es muy gráfico, desde el punto de vista visual, nos grafica la importancia que la depresión en cualquiera de sus formas tiene como patología asociada en la evolución tomada en términos de morbimortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Ahí más o menos en ese gráfico es lo mismo, se trata de ver cuáles son los distintos niveles de sobrevida después de un infarto cardíaco en pacientes con niveles de depresión. Ahí también se ve en esos gráficos que a medida que aumenta el nivel de depresión, la sobrevida tiende a disminuir. Entonces, está claro que la comorbilidad, tanto sea en trastorno de personalidad como en la patología depresiva, suelen ser elementos muy frecuentes y muy importantes a la hora de evaluar la patología psicosomática, la psicopatología, y por ende encarar una psicoterapia en un paciente cardiópata. Bien, establecido esto entonces, lo que nos queda ahora por ver es qué es lo que demanda el paciente cardíaco en materia de psicoterapia y qué es lo que nosotros podemos ofrecerle. Y volvemos entonces un poco a la distinción que hacíamos al principio. Aquella psicoterapia que podríamos, digamos, denominar una psicoterapia no formal, de carácter general, que constituye la actitud del médico frente a su paciente, y lo que puede constituir una psicoterapia formal. En el primer caso, resulta fundamental, como dijimos antes, la relación médico-paciente que se establezca en el ámbito propio de la clínica cardiológica. Y decimos ámbito propio porque si bien esa relación es de igual relevancia en el ámbito de la psicoterapia específica, adquiere sin embargo una serie de características especiales cuando tiene lugar en la consulta clínica y que enseguida vamos a enunciar. En el segundo caso, habrá que evaluar qué orientación psicoterapéutica, de entre las múltiples que se ofrecen hoy como alternativas posibles, es la que finalmente conviene proponer al enfermo. La elección de una determinada orientación psicoterapéutica habrá de hacerse teniendo en cuenta la patología a tratar, la personalidad del paciente y, por supuesto, las cuestiones antropológicas y morales involucradas en este tipo de decisiones. En cuanto a lo primero, la actitud psicoterapéutica general del médico cardiólogo, eso que yo a veces llamo el ejercicio ilegal de la psicoterapia por parte de los cardiólogos. Ahí es muy importante el tipo de relación médica que se establezca. Hablamos antes de lo que nos enseñaba la INA Entralgo en el tema de la relación médico-paciente. Yo este tema lo he estudiado y he podido llegar a constatar que hoy en la práctica médica habitual entran en juego o pueden entrar en juego tres tipos de o tres modelos de relación médico-paciente, que los se pueden ir definiendo según cómo se relacionen entre sí en estos modelos la técnica, el bien y el tipo de vínculo. Entonces tenemos ahí un primer modelo, que es el modelo que podríamos llamar iatrocrático, donde el papel central y prevalente lo tiene la técnica y que constituye un instrumento del dominio exclusivo del médico. El bien que se busca en la relación es un bien meramente utilitario, una eficacia técnica. Y el tipo de vínculo es un vínculo activo pasivo. El operador y el sujeto operado. En el otro extremo tenemos lo que se llama hoy el modelo contractual, donde la técnica más bien no es un instrumento del médico, sino algo compartido entre el médico y el enfermo. Incluso algunos en las expresiones más radicales de este modelo contractual hablan de una asociación de experiencias. Como, bueno, yo me siento con mi paciente, si lo ven a mí, ¿qué les parece? ¿Le hacemos una angioplastia a la descendente anterior o más bien le hacemos primero una angioplastia a la circunfleja? ¿No? Una cosa medio disparatada, por supuesto, porque para poder tener una opinión hay que tener experiencia y las experiencias no son conmensurables. Y en cuanto al bien, hay una subordinación a la autonomía excesiva del paciente. Es decir, la autonomía del paciente se pone por encima del bien. Y aquí el tipo de vínculo es un tipo puramente contractual. El tipo de prestación usuario. Y finalmente, un poco como sintetizando o intentando sintetizar estos extremos modélicos, está lo que yo he denominado en alguna ocasión el modelo canónico hipocrático, clásico, donde hay una prevalencia relativa de la técnica en la etapa diagnóstico operativa, donde el bien que se busca es el bien de la técnica, pero subordinado al bien total de la persona, y donde el tipo de vínculo entre el médico y el paciente es la amistad médica, esa vieja filía iatriqué de la que nos hablan los escritos médicos hipocráticos. Resulta pues evidente que si nosotros situamos la consulta cardiológica en este tercer modelo de relación médico-paciente, la actitud psicoterapéutica general va a ser mucho más fácil de realizar y mucho más eficaz. De manera entonces que es importante, aparte de algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, y que ahora vamos rápidamente a enumerar y que son más bien de sentido común, es necesario encuadrar la relación médico-paciente dentro de ese modelo canónico hipocrático. Bueno, hay que tener en cuenta una serie de elementos en esa psicoterapia de ejercicio ilegal, como yo le digo, que es captar la situación o hacerse cargo del problema del paciente. Esto es muy importante, hacerse cargo del problema del paciente, que el paciente sienta que el médico se hace cargo de él. Establecer una relación de empatía, es decir, estar en la misma frecuencia con el paciente. Eliminar las barreras o dificultades prácticas que impedirían la aceptación y aplicación del tratamiento. Gran atención merece el cumplimiento terapéutico como indicador de la autoridad, prestigio del médico y de su eficacia psicoterapéutica. La continuidad en el seguimiento del paciente, esto es muy importante. A veces el médico está hoy y después desaparece. Venga a verme la semana que viene. Usted va, no, mire, el doctor no trabaja más acá. O mire, el doctor se fue de vacaciones, viene dentro de un mes. Como si la semana pasada me dijo que tenía que verme hoy. Ah, y se habrá olvidado seguramente que había pedido autorización para irse de vacaciones a las Bahamas. Eso pasa. Y eso genera en el enfermo una sensación de frustración, de ansiedad enorme. Yo que he tenido la ocasión de estar de ambos lados del mostrador, les digo que una vez me pasó con esto, ¿no? Iba como paciente, no como médico. Un médico, un colega me había citado, llego y me dice, no, se fue. ¿Cómo se fue? Sí, se fue. Que Dios lo ayude, se fue. Pero el paciente se siente defraudado. Y eso es muy importante, asegurarle la continuidad. Si yo no voy a estar, le digo, mire, yo no voy a estar. Lo va a ver otro médico. Pero esto es muy importante. Si acá hay médicos, lo veo el doctor Randall por ahí. Todos los médicos tenemos experiencia de esto. Debemos también tener con el enfermo un escuchar comprensivo. Y después de ese escuchar comprensivo es muy importante la demorada exploración física del paciente. Esto actúa como un elemento psicoterapéutico. Yo también acá tengo una experiencia que avala esto que estoy diciendo. Yo siempre cuando ejercía la cardiología me demoraba lo más posible, no demorarme, sino dándole el tiempo necesario al examen físico del paciente, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. La semiología física demorada, metódica, es muy importante. La Intrago tiene una página muy linda al respecto. ¿Qué importancia tiene la mano del médico para el paciente? ¿Qué importancia tiene la mirada del médico para el paciente? Todas estas cuestiones actúan como elementos facilitadores de una actitud psicoterapéutica general. Pero ahora pasamos, y ya vamos terminando, que a qué orientaciones psicoterapéuticas de las que hoy están disponibles, podemos asignar nosotros a nuestros pacientes. Bueno, en el mercado de las psicoterapias hay muchos productos, perdonen un poco la metáfora, un poco burda, pero me parece muy gráfica. Y de todas las escuelas psicoterapéuticas hoy disponibles, a mí, en mi experiencia, hablo de la experiencia mía, ¿no? Hay dos que me parecen que hoy son las que más se prestan para el tratamiento de los pacientes cardiológicos. Una es la psicoterapia cognitiva y otra es la logoterapia de Viktor Frankl. Con respecto a la psicoterapia cognitiva, les traje un trabajo ahí, que está resumido en la gráfica, un estudio randomizado doble ciego, hecho por el doctor Serrani Ascurra en Rosario, con una droga, la mirtazaprina, y terapia cognitiva. Ahí tienen el material y método, se evaluaron 30 pacientes con depresión postinfarto, de manera que fueron distribuidos en grupos aleatorios. Los trabajos doble ciego randomizados son trabajos donde los pacientes son divididos en grupos y solamente el director del estudio sabe qué tipo de tratamiento se le asigna a cada uno de los grupos. Y los grupos, los tratamientos están, digamos, distribuidos por azar. Bueno, hay el resultado que lo que interesa, hubo diferencias significativas entre el grupo control y el grupo tratamiento en los resultados. Ahí están las especificaciones técnicas. Bueno, en síntesis, parece ser, según este autor, que los pacientes con depresión y infarto agudo de miocardio, tratados con la combinación de drogas antidepresivas y terapia cognitiva, tienen una evolución mucho mejor. Ahí tienen las conclusiones, para no aburrir con las especificaciones técnicas del trabajo. El tratamiento antidepresivo sumado a la terapia cognitiva modifica favorablemente la depresión postinfarto agudo de miocardio a largo plazo y mejora también el pronóstico de eventos cardíacos. Bien. En con respecto a la logoterapia de Viktor Frankl, no he encontrado trabajos que tengan, digamos, el aval estadístico. No sé por qué los amigos de la logoterapia no son muy amigos de ciertos tipos de trabajos estadísticos. He hecho una búsqueda bibliográfica importante, me he contactado incluso con los amigos de la logoterapia, pero no he encontrado un trabajo así que tenga estas especificaciones técnicas que hagan los resultados confiables, o por lo menos con un cierto grado de confiabilidad. Hay algunos trabajos que son más que trabajo de investigación, experiencias clínicas, donde la aplicación de la logoterapia como terapia apelativa al sentido de la vida hecha en pacientes cardíacos parece haber tenido una efectividad, pero no tenemos resultados científicamente comprobables. Pero fuera del ámbito de lo estrictamente científico, sí puedo decir que algunos pacientes que yo he tenido ocasión de enviar a logoterapia han mejorado mucho su pronóstico. Su pronóstico no sé, porque no hay suficiente cantidad de tiempo, pero sí han mejorado el cuadro clínico. Muy bien, para terminar entonces diremos que en psicopatología y psicoterapia cardiovascular, lo importante entonces, primero, tener en cuenta la cualidad eminentemente o ricamente psicoafectiva que tienen los síntomas que constituyen la triada estelar de las cardiopatías: dolor anginoso, angina de pecho, disnea y palpitaciones. Todo esto exige del cardiólogo una formación humanística, una concepción, una visión integral de la enfermedad humana y una capacidad de contención psicológica y afectiva de su paciente en el marco de un modelo de relación médico-paciente que se adecue a la gran tradición canónica hipocrática de la medicina, donde, como vimos, la relación médico-paciente se funda en una verdadera amistad médica. Por otro lado, como segunda conclusión, existen cuadros altamente específicos de comorbilidad, básicamente trastorno de personalidad y depresión, que exigen ya no esa buena voluntad o esa actitud del cardiólogo, sino la intervención del psicoterapeuta especializado profesional, del psicólogo. Y ahí entonces sí, un campo que todavía habrá que indagar y habrá que investigar. Yo les he traído apenas muy poca información al respecto, porque no tengo mucha. Al parecer, la psicoterapia de base cognitiva se está mostrando como un arma eficaz. Pero habrá que ver más, revisar más trabajo, más experiencia. Lo mismo con respecto a la logoterapia, que habrá que ver un poco más con una metodología más científica que haga más confiable los resultados. Y por otro lado, hay otra forma de psicoterapia que habrá que ver. Por ejemplo, me interesaría saber aprovechando que acá tenemos al doctor Bernier, si en su experiencia o en su conocimiento la psicoterapia simbólica ha tenido o puede tener alguna aplicabilidad en el caso de comorbilidad de pacientes cardiovasculares y psicopatología. Y por último, como última conclusión, que se vea cómo acá en este tipo de patologías que hemos examinado, la importancia que tiene el psicólogo clínico, como integrante del equipo de salud. Hoy la medicina no se puede hacer si no es en un equipo interdisciplinario. Desde luego que siempre tiene que haber un médico que establezca una relación personal con el paciente. Pero el médico no puede estar solo, tiene que estar siempre integrando un equipo. Y el psicólogo es parte fundamental de ese equipo. Entonces queda vieja discrepancia si el psicólogo tiene que estar subordinado al médico, el médico al psicólogo, debe ser rápidamente superada. Ambos tienen que trabajar de consuno en la atención de los pacientes del tipo de este tipo de enfermos que hemos descrito, que son los pacientes cardiovasculares. De manera que sirva entonces estas breves reflexiones, este breve y sucintísimo panorama de la psicopatología y de la psicoterapia en clínica cardiológica, para estimular a algunos de los psicólogos aquí presentes a que, si quieren y tienen vocación, se integren a los equipos de atención de cardiología, porque los necesitamos. Los cardiólogos necesitamos de los psicólogos. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Mario Cornetto. Por cuestiones de tiempo, las preguntas que tengan para hacerle al doctor, por favor anótenlas, las hacemos en el panel que va a ser al final del congreso. Ahora vamos a tener un pequeño receso. Que está muy cerca del escalón. Para la charla de Berlín. Recuerden que están disponibles.